Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 7. La frase clave es... ¿Shukurimu wa arimasu ka? ¿Hay bollos de crema? El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa. Hoy Anna visita una pastelería con Sakura. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 7. La frase clave es... ¿Shukurimu wa arimasu ka? ¿Hay bollos de crema? ケーキがいっぱいありますね。 すみません、シュークリームはありますか? はい、こちらです。 シュークリームを2つください。 Vamos a examinar el diálogo en detalle. Al entrar en la pastelería, Anna dice: ケーキがいっぱいありますね。 Hay muchos pasteles. ケーキ es pastel o pasteles. Viene de la palabra inglesa cake. Na. Es una partícula que se coloca antes de un sustantivo para indicar el sujeto de la oración. Aquí indica que keiki, pasteles, es el sujeto. Ippai. Significa mucho o muchos. Arimasu. Hay. Es un verbo que indica la presencia de alguna cosa. Ne. Es una partícula que se agrega para transmitir una emoción moderada. Ippai. Es difícil de pronunciar. En efecto, ippai incluye un sonido asimilado. Al pronunciarlo hay que contener la respiración un instante. Para escribir los sonidos asimilados en el silabario hiragana se usa una tsu pequeña. Vamos a practicar la pronunciación. Ippai. A continuación, Sakura pregunta a la vendedora. Sumimasen, shukurimu wa arimasu ka? Perdón, ¿hay bollos de crema? Sumimasen. Significa perdón. Se usa para llamar la atención de alguien. Por ejemplo, si nos hemos perdido, podemos decir sumimasen a alguien que pase por el lugar y preguntarle el camino. Pero sumimasen también se puede usar para pedir perdón. Así es. Y siguiendo con el diálogo... Shukurim. Es una especie de pastel en forma de bola, hecho con una masa fina y relleno de crema. El nombre viene del francés choux à la crème, que en japonés se convirtió en shukurim. A continuación... Wa. Es el indicador del tema. Arimasu ka? Consiste en arimasu, que es el verbo haber, y ka, una partícula que convierte la oración en una pregunta. Se pronuncia en tono ascendente. La vendedora contesta: Hai, kochira desu. Sí, por aquí. Hai es sí. Kochira. Como hemos visto, es una manera cortés de indicar la dirección en que se encuentra el que habla. Desu. Es una expresión cortés que pone fin a la oración. Después, Sakura hace un pedido. Shukurimu o futatsu kudasai. Dos bollos de crema, por favor. Shukurimu es bollo o bollos de crema. O. Es una partícula que indica el objeto de la acción. Futatsu. Consiste en futa, el número dos, y tsu, un contador de objetos. Kudasai es por favor. En la lección anterior aprendimos que dos se dice ni. ¿Por qué hay que decir futatsu en este caso? Bueno, cuando se trata de contar objetos, los números del 1 al 10 se modifican. Esto proviene de la antigua manera de decir los números en japonés. En el pasado, 1, 2, 3 se decía hi, fu, mi. Estos números se conservaron en la manera de contar objetos y también en las edades y las fechas. Así se cuentan los objetos del 1 al 10. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4つ 5. 5つ 6. 6つ 7. 7つ 8. 8つ 9. 9つ 10. と El 7 es fácil porque no cambia. 7 se dice nana. Y para contar objetos se convierte en nanatsu. Todos los demás números cambian por completo cuando les agregas tsu. El 10 es un caso especial. No se le añade tsu y se pronuncia to, ¿verdad? Así es. Ahora vamos a practicar los números. Repitan después de la grabación. 1つ, 2つ, 3つ, 4つ, 5つ, 6つ, 7つ, 8つ, 9つ, と Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Me gustaría saber cómo se usa el verbo arimasu. Pues vamos a preguntárselo. Watashi ga oshiemashou. Esta es la respuesta de la profesora. Arimasu. El verbo haber pertenece a la categoría de los verbos de estado, que describen el estado en que se encuentra una persona o un objeto. Arimasu se usa junto a ga, cuando se aplica al sujeto de la oración. Básicamente se usa ga cuando una persona u objeto aparece en la conversación por primera vez. Por eso, cuando Anna entró en la pastelería, dijo... Keiki ga ippai arimasu ne. Hay muchos pasteles. Aquí, pasteles es el sujeto, y los menciona por primera vez. A continuación, Sakura dice... ¿Shukurimu wa arimasu ka? Usando el indicador de tema, wa. Sakura está en una pastelería y tiene frente a sí una gran variedad de pasteles. Quiere saber si entre todos ellos hay bollos de crema. De modo que bollos de crema se convierte en el tema de la oración y lo señala con wa, el indicador de tema. Veamos otro ejemplo. Supongan que estamos en una tienda de ropa y queremos comprar una camisa, pero no encontramos una de tamaño grande. En ese caso podemos preguntarle al vendedor ¿L size wa arimasu ka? ¿Hay de tamaño grande? Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el Rincón de las Onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Marta, ¿qué sonido crees que representa esta palabra? Pak, pak. A ver, ¿una persona caminando descalza? No. Paku, paku. Describe a alguien que come abriendo y cerrando la boca. La siguiente expresión también representa el sonido de una persona comiendo. Mogu mogu. ¿Eh? ¿Mogu mogu? Sí, mogu mogu. Representa el sonido que hacemos al masticar con la boca cerrada. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones... Pak pak. Y... Mogu mogu. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Yo wa... Kudasai es una expresión muy útil. En una tienda puedo señalar algo con el dedo, decir Koreo kudasai. Esto, por favor. Y comprarlo, aunque no sepa cómo se llama. ¿Les gustó la lección 7? La frase clave de hoy fue... ¿Shukurimu wa arimasu ka? ¿Hay bollos de crema? La próxima vez nos enteraremos de cómo le va a Anna en clase. Los esperamos.